bailemos la cumbia, prendiendo las velas. Bailemos la cumbia, con mucha ricura. Bailemos la cumbia, prendiendo las velas. Las velas.